otra vez se ha perdido tu heredad, ha escogido otro camino y ha dejado la verdad. Otra vez en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado y el pecado nos hirió. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día hablar. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pastor. Otra vez en tu viña hay destrucción, se ha caído ese vallado que nos daba protección. Otra vez en tu pueblo hay confusión, recorriendo ese desierto sin reposo y dirección. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día ahora. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pastor. Vuelve a llorar sobre pueblo que en cautiverio vuelve a estar. Haznos volver de nuevo a casa y en tu presencia descansar. Monte donde subiste un día a hablar. Somos ovejas extraviadas que necesitan su paz.